las luces se acallan suavemente, los sonidos también, y comienza esta mágica aventura por el reino de la belleza y de la emoción. Alrededor de medianoche, jueves, 21 horas, con repetición el sábado a la misma hora. Música, centella que ilumina, electriza y transforma esa aventura existencial hacia el reino de la belleza y de la emoción. Alrededor de medianoche, jazz, blues y sus fusiones. Alrededor de medianoche, con la mejor música improvisada contemporánea, te da la bienvenida de esta manera. Out the bar, won't you hop on me? Hear they hot, won't you, baby? Listen to my plea. Need all your love, I need your care. I need all the love you can spare. Out the bar, won't you hop on me? I say you will. Now say you have me on. Now I can't make it no further in this world alone. Lost all my courage till I found you. Got pulled, I need to send me through. Help the boy, help the boy. Won't you help on me? You're my inspiration. You can't make me a king. You don't come to my rescue. I'll never be anything. Help the poor, won't you help on me? If they hot, won't you, baby, listen to my plea. Need all your love, I need your care. I need all of the love you can spare. Help the poor, won't you help on me? Won't you help on me? Hear they hot, won't you, baby? Listen to my plea. Lost all my courage till I found you. Got all I need to send me through. Help the poor, won't you help on me? Thank you. Gente, muy buenas noches, ¿cómo le va? Juan Carlos Pérez, los saluda en esta noche tan linda, fresquita, pero linda, linda, linda, para pasarla un rato entre amigos, escuchando muy buena música. Hoy sin el blues, Herbie ausente con aviso, pero sí Luisito del otro lado, ayudándonos para que esto salga cada día mejor. Y hoy no sé cómo va a salir esto, porque bastante accidentado todo. Te digo, perdí los anteojos, los dejé en un negocio, obviamente hasta ahora cerrado. Desesperado saliendo a buscar uno de esos descartables que casi me quedo ciego a los dos minutos. Estoy con uno que menos mal que esto es radio y no es televisión, porque tengo uno que con los cuales yo me senté arriba, así que te puedes imaginar cómo están, pero más o menos me salvan. Esta cosa de no ver, ¿no? Y después, la máquina está, una de las máquinas tiene un bicho enorme que masticó los archivos que traje en el pen, así que estoy buscando la data, parte de la data, directamente por internet y tratando de publicar las portadas de los discos como hacemos siempre. Bueno, hoy todo yo solo, pero bueno, va a salir bien. Lo que arrancamos con esto lindo, no una cosa de loco, no hablamos del último trabajo discográfico del guitarrista sueco Ulf Wakenius, padre e hijo, father and son, obviamente porque toca con su hijo Eric. La primera vez que ambos tocan juntos, y bueno, decíamos que es un disco sencillón. Obviamente tiene una versión muy linda de aquella muy, muy conocida canción, llevada justamente, que nombrada o titulada justamente así, ¿no? Padre e hijo, Father and Son, creo que era de Cat Stevens, un tema muy conocido, en la voz del propio Eric, que suena muy, pero muy, muy, muy parecida a la versión original, realmente linda. Este es un tema, el último, un bonus track, que me pareció el más polenta de todos, Help the Poor, ayuda para los pobres. Todos conocemos a Ulf Wakenius, un hombre que ha hecho una carrera enorme, tocando, por ejemplo, durante muchísimos años con Oscar Peterson, con Ray Brown también. Viene del palo el hombre, ¿no? Viene del palo del jazz. Obviamente, su hijo, como nos puede pasar a todos nosotros, nuestros hijos escuchan otra música, ¿no? Así que un poco el camino recorrido por Eric fue el del rock, fue el del hip hop, el del pop, tocando la guitarra eléctrica, obviamente, hasta que parece que le ha picado el bichito de hacer las cosas que hace papá, y se han calzado ambos la guitarra acústica para tocar juntos en casa muchísimo, y obviamente para este disco, publicado el 28 de abril último pasado por el sello ACT, Father and Son, Ulf and Eric Wakenius. Bueno, teléfono, a ver si puedo ver, porque te digo que nuestros anteojos, mamita, estos son los de ver de cerca, claro, a ver, ajá, radio, 424-267-421-754, menos mal que el cartel del teléfono celular está enorme, 1558-4646 para mensajitos. Y estamos en nuestra web, aldemedianoche.com.ar, y a través de la web de la radio, radiofmraices.com.ar, en el reproductor que la web de la radio tiene, ahí salimos al aire por internet. Muy bien, sigamos. Esto fue Father and Son of Eric Wakenius. Vamos a escuchar algo que quedó de la semana pasada. Disculpen el ruidito, el clic clic, porque bueno, es esto, Moments in Time, por el dúo conformado por David Ambrosio y Russ Meissner, ambos veteranos músicos de la ciudad de Nueva York. Han tocado juntos pero enorme cantidad de tiempo, pila de veces, pero nunca han grabado juntos, nunca grabaron juntos. Parece ver que son habitué de los clubes y de los pubs, pero aparentemente esta es la primera vez que se juntan para tocar este disco lindo, Moments in Time, Momentos en el Tiempo, y bueno, publicado por el sello Steeple Cheese, te digo cuándo, el 10 de junio del año pasado, 2016, y además ha formado una banda realmente muy buena para la grabación de este disco, como por ejemplo incluye al saxofonista alto, no veo nada por aquí, Lauren Stillman, saxofonista que ha tocado, que ha formado parte de las formaciones del gran Paul Motion, del ya desaparecido baterista. Lo vamos a escuchar más adelante sobre el final del programa, como músico de sesión de un viejo disco, pero que suena realmente lindísimo, pero lindísimo. Además, el increíble multiinstrumentista Matt Renzi y el guitarrista también Nat Reilly, que ha pasado por aquí también como músico de sesión de otros, además del pianista Leonard Thompson. Un disco realmente lindo, lindo, lindo, lindo, con aires bien yacero que ya pasamos a escuchar. Moments in Time, David Ambrosio, Russ Meissner. Thank you. Bueno, muy bien, qué lindo lo que escuchamos. Este dúo, ¿no? Porque bueno, el disco firmado por ambos. Hablamos de Dave Ambrosio, bajo acústico, y Russ Meissner, batería. El resto de la banda, cuatro más que conforman un sexteto: Lawrence Steinman, saxo alto; Matt Renzi, saxo tenor; Nat Ridley, guitarra; y Lorna Thompson, piano. Lindo tema, lindo, lindo disco publicado por el sello Steve Lichis el 10 de junio del año pasado, 2016, Moments in Time. Lindo, pero lindo, muy yacero, así muy, muy tranqui. Realmente un lujo, Las críticas son tremendamente elogiosas. Estoy leyendo algunas de colegas como de críticos especializados de revistas muy importantes y de matutinos también, allí en la ciudad de Nueva York. Pero, bueno, la programación es larga, no quiero dejar nada fuera, así que vamos a ir ya con otra cosita. Esto quedó, Macana, no quedó nada. Se me cruza porque en un momento yo lo programé, pero quedó fuera. No es que lo anunciamos y luego lo cerruchamos, ¿no? Hablamos de Sebastián Sternal. Sebastián Sternal, espera que ya encuentro por aquí. Se me estoy adelantando, ve que me estoy adelantando. Vamos a ir con David Kikoski. Pasa que estoy tratando de hacer todo más o menos rapidito. Así que medio que acomodé lo que viene después de David Kikoski. Es el pianista Sebastián Sternal. Pero ya vamos a ir con David Kikoski. Kikoski, vamos a cerrar acá. Kikoski es un pianista estadounidense, un joven pianista estadounidense, 55 años creo que tiene, de cuna musical. Ha tocado con grandes, por ejemplo, se dio el gran gustazo de, siendo muy jovencito, tocar con Pat Metheny, sentarse a formar parte de sus propias formaciones. No fue al revés, con un Pat ya consagrado. Ha tocado con muchos músicos importantes de la escena jazzera. Este disco, pegadito al que ya pasó recién, hablábamos del otro bien jazzero, bueno, este tiene un swing enorme, fenomenal, muy propio del estilo y de la estirpe de David Kikoski. Hablamos de K-Mood, publicado por el sello Criss Cross el 27 de abril último pasado. David Kikoski. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, lindísimo lo que escuchamos, ¿eh? Hablábamos de un David que coge con mucho swing. El disco realmente tiene muchísimo. Pero me quedé con esto. Recontra tranqui, es un standards. Smoke Gets in Your Eyes, un tema de Jerome Kern. Lindísimo este disco, muy polentón. No es un disco para decir guau, ¿viste? Pero entretiene muchísimo y no defrauda, con una calidad enorme de la nueva formación de David Kikoski, que por aquí él no ahorra elogios al comentar acerca de las virtudes de su nueva formación, de sus nuevos partners. Hablamos del bajista, contrabajista acústico John Martin y del baterista Justin Faulkner. El primero de ellos, un ex miembro de la Charles Mingus Big Band, dice haberlo escuchado en una noche en un boliche que no recuerdo dónde y haber quedado impresionado, ¿no? También ha tocado con Branford Marsalis, dice Kikoski acerca de John Martin. Y, perdón, de Justin Faulkner y de Martin, el baterista, el bajista. Dice haberlo escuchado también en algunas, porque parece que el hombre ha estado recorriendo, ¿no? Una cosa que hacía esto era Miles. Iba por los boliches, iba, bueno, obviamente músicos de jazz van a escuchar jazz, ¿no? Pero él también para tratar de buscar nuevos talentos. Así fue como descubrió, por ejemplo, a Dave Holland, ¿no? En un boliche, en un pub allá en Londres. En unos momentos de ocio mientras disfrutaba o realizaba una gira por Europa, por Inglaterra. Aparentemente Kikoski ha hecho lo mismo y ha reclutado estos dos músicos de los cuales él dice estar absolutamente conforme. Y termina el comentario diciendo que, bueno, dice, estábamos usando la primera o segunda toma sin arreglar ni editar nada, porque quería que la frescura y la honestidad estuvieran allí. Así que así como surgió en el estudio, aparentemente sin retoques, y en la primera o segunda toma se grabó el disco que podemos disfrutar. Esta versión es bellísima, la de Smoke Gets in Your Eyes, lo que acabamos de escuchar. Además decíamos, ¿no?, que se había dado el lujo de que Pat bajara a tocar en alguna de sus agrupaciones. Bueno, el cuarto tema, Age and Age, un tema de Pat y varios temas propios, uno de Charlie Parker, Chick Corea, obviamente Thelonious Monk, y el que escuchábamos recién de Jerome Kern. Muy bien, sigamos, dejamos esto fuera. Lo que vamos a escuchar ahora sí, lo mencionado por error hace un momentito, muy jovencito este muchacho, nacido en el año 83, un pianista alemán, 34 años tiene, realmente muy jovencito, pero súper talentoso. ¿Qué ha hecho? Bueno, se ganó el Echo Jazz. El Echo Jazz es un premio como si fuera el Grammy alemán, ¿no? Bueno, premio anual de la crítica alemana en el año 2015, el Echo en el 16, el Jazz Award año 2017 de la WDR en la ciudad de Colonia, concurso de piano de jazz Marcial Solal 2010 en París. Bueno, y así sigue, la lista es enorme. Lo que no hay mucha data, y estoy espiando precisamente su propia web, no hay mucha data acerca de datos biográficos, ¿no? Que por ahí son importantes saber, ¿no?, un poquito, ¿no? Pero será porque es tan jovencito que no tiene no ha logrado formar un currículum muy alto, yo creo que no. Bueno, ahí está, Sebastian Sternal, que se ha dado el enorme, pero enorme gusto y placer de reunir, por ejemplo, al bajista Larry Grenadier, un hombre de la actual banda de Brad Mehldau, y del baterista Jonas Bartwinkel para este Home por Sebastian Sternal. Thank you. lindísimo, escuchamos el tema que le da título al disco, Home, por Sebastian Cernan, Larry Grenadier, Jonas Borwinkel, un disco publicado por el sello Trapmon Records el 31 de marzo último pasado. 11 cortes para este disco, realmente lindo, una tapa muy linda también. Decíamos, hoy un muchachito muy muy jovencito con cantidad de premios enormes, Bueno, otro para seguir de cerca, porque seguramente vendrán muchísimos más trabajos. Vamos a una pequeña sesión o bloque con dos grandes bandas. Me llevé una sorpresa enorme, realmente, pero enorme, con lo que vamos a escuchar ahora. Otra banda o otra formación alemana. En este caso es una big band de 19 miembros, liderada por el trompetista Jonas Winterhalter. Otro muchacho, otro joven músico, muy jovencito, todos los integrantes pueden ver la web. Tuve algunas dificultades para traducir del alemán porque me faltan algunas materias de alemán, ¿no? El traductor se desempacó. Pero bueno, tenemos suficiente data como para... Quería comentar algo acerca de algunos miembros de la banda que el propio líder Jonas Winterhalter destaca. Pero bueno, son 19, así que mejor lo dejamos para otro día. La propuesta, bueno, ya van a escuchar, ya van a escuchar una propuesta muy, muy contemporánea, muy moderna. Obviamente, como es dable en gente muy, muy joven, con la esencia y con el ADN de una gran banda, ¿no? Obviamente. Pero con un enfoque muy, muy, muy moderno. No esperen escuchar una big band de los 50, de los 70, recreada ahora en los 2000, 2010. No, es una cosa completamente diferente y muy agradable y con muchas sorpresas. Escuchemos ya a este Jonas Winterhalter Big Band. El disco es 11 Things to Say. Jonas Winterhalter Big Band. Thank you. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bueno, lindísimo, impresionante. Jonas Winter Hall, Big Band, 11 cosas que decir, 11 things to say, 11 temas obviamente en donde él explica o se expresa, ¿no?, parte de sus ideas y sus sentimientos hacia un montón de cosas, ¿no? Porque hay un pequeño corte aquí en un reportaje, una data realmente importante, en donde él habla acerca de, porque aparentemente el hombre es muy, muy viajero, ha andado por todas partes del mundo, y que él mismo se ha propuesto rescatar aquellas cositas, no solamente como otros músicos van en busca de sonidos, ¿no? Que ellos van a ¿cuántos han ido a la India, ¿no?, al África, a buscar sonidos particulares, sonidos autóctonos para poder incorporar a su música? Él, aparte de eso, está muy comprometido con el aspecto de lo que genera la música, ¿no? ¿Qué genera la música? Genera sentimientos, genera un rechazo por ahí, pero genera movilización social, está ligada a la política y a lo social, está ligada a la realidad de la gente también. Entonces todo eso forma un combo que aparentemente a él le ha dado muy buenos resultados, poder interesarse en los elementos que forman la música, no en el sonido propio, sino en aquellas cosas que lo conforman, que lo desarrollan, que lo hacen crecer, ¿no? Bueno, hablamos de también que esta es la primera producción de estudio de él, donde ha juntado, decíamos antes del tema, a 19 miembros, a 19 músicos, que realmente suenan fenomenal, ¿eh? Este muchacho muy jovencito, nacido en una localidad del interior de Alemania. No me pidan cómo se llama, porque indescriptible, innombrable. Muy linda etapa también, 11 cosas que decir, 11 temas para este Jonas Winterhalter Big Band. Muy, muy bueno, prometido para algún día de martes completo. Los martes completos, los martes de disco completo. Venimos mal con los martes de disco completo. No hemos podido grabar, aquí solemos hacer... Luisito del otro lado me dedo para abajo. Solemos grabarle en los comentarios mientras suena la música. No hemos podido porque hemos tenido algún problemita. Así no. La vez pasada grabo y otra vez el bicho este que me acaba de comer algunos archivos me comió la grabación. Bueno, ya lo vamos a solucionar, ¿eh? Bien, vamos a ir ya con esto. Otra gran banda de menos miembros, esta vez 11. Todos muy jovencitos, estoy viendo la foto por aquí. Dos chicas, una de ellas pianista, la otra cantante. Estamos hablando de la Orquesta Nacional de Jazz, la ONG, la UNJ, ONG, ONJ. Orquesta Nacional de Jazz es un proyecto que el Ministerio de Cultura francés lleva de hace muchísimos años y que muy democráticamente renueva a los directores por un periodo de 4 años. Cada uno de los directores o aspirantes a dirigir la banda obviamente concursa con un proyecto, ¿no? No sé quiénes son los jurados que determinan. Bueno, este año le corresponde, o este periodo le corresponde a tal músico. Estamos en la etapa en la que el guitarrista Olivier Benoit, un joven músico, se ha hecho cargo de la banda, de la orquesta. Yo la vengo escuchando hace algún tiempo atrás y es notoria la diferencia. Porque claro, son proyectos diferentes, son directores diferentes, con propuestas absolutamente diferentes, así que uno puede ir en busca de viejos discos o anteriores discos de la ONJ y se va a encontrar con proyectos absolutamente diferentes, ¿eh? Eso está buenísimo, ¿no? Muy bueno. Obviamente que el director también elige a los componentes de su banda, por lo general gente muy joven dentro de la escena jazzera local francesa. El proyecto llamado Europa de Olivier Benoit es un proyecto itinerante. La idea es hacer giras por el interior, por capitales del interior de Europa. No solamente giras para ir a tocar, sino que tratar de inmiscuirse en la idiosincrasia de cada una de las localidades para poder componer la música propia de esas capitales. Por ejemplo, tenemos Europa París, Europa Berlín, Europa Roma, y lo que vamos a escuchar ahora, Europa Oslo, que te digo, bueno, después te digo en qué momento fue publicado, hace muy poquitos días, publicado este último trabajo de la Orquesta Nacional de Jazz, dirigida por Oliver Bonnevard, Europa Oslo. Own weight and the imagined weight of your thoughts, your dreams, while you imagine. Don't be afraid. Imagine. Breathe. Bueno, interesante, ¿no? Orquesta Nacional de Jazz, Europa Oslo, publicado por sello propio, el ONJ Records, el 28 de abril de este año 2017. Lindísimo, ¿eh? Muy, muy bueno. Este es Sense That You Breathe, muy particular, muy lindo, ¿eh? Una propuesta realmente interesante, ¿eh? Dos buenas, grandes bandas para este bloque, fenomenal, ¿eh? Bueno, sigamos. ¿Con qué sigo? A ver, pero mirá lo que tenemos acá. Uno de mis músicos preferidos, un maestro de la melodía, un gran músico con una sensibilidad enorme. Hablamos del contrabajista y chelista sueco Lars Danielsson, que acaba de publicar el 26 de mayo, hace muy poquitos días, por el sello ACT, Libretto 3. Libretto es una formación que él ha formado, con el cual lleva grabado obviamente tres discos. Libretto, ¿por qué? ¿Por qué le ha puesto Libretto a su banda? Bueno, porque obviamente esta cuestión de la libertad dentro de la formación, de poder hacer cada uno su aporte de una manera con absoluta libertad. Tal cual es el espíritu, ¿no?, de Movimiento Jazzero, bien presente en muchos y en otros no tanto, si se quiere, ¿no? Porque, bueno, yo soy el jefe y aquel se hace lo que yo digo. Hay algunos que todavía siguen pensando así. La esencia del jazz no tiene esa mecánica y está muy, pero muy, muy bien expresamente o explícitamente manifestada en la formación de Lars Danielsson. Obviamente, la mayoría de temas de él se junta con gente, obviamente, que puedan interpretar su música, pero fuera de esto, cada uno se maneja con absoluta libertad. Para este último proyecto se ha acompañado de algunos músicos nuevos para la banda, otros que ya vienen acompañándolo desde hace muchísimo tiempo, como por ejemplo el baterista y percusionista sueco también Magnus Ostrom, el ex baterista de la ya desaparecida y mítica AST, John Parricelli en guitarras y Gregory Privat en piano. Lindísimo, este muy reciente y muy esperado último lanzamiento de Lars Danielsson, Libretto 3. dijo Albert Einstein, si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música, vivo mi sueño despierto en música, veo mi vida en términos de la música, consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche, en la misma esperanzadora búsqueda. Bueno, mil disculpas por este mamarrachín que pasó al comienzo. ¿Pasó qué? Claro, en Bicharraco, viste que yo te dije que el bicho que innombrable y desconocido hasta el momento por mí me masticó la data que yo había traído y aparentemente, y la carpetita con todas las cortinas, y aparentemente lo demás estaba todo bien, pero bueno, se ve que no. Así que por eso, bueno, y Luis me ha salvado las papas porque busca por internet ahí en YouTube, que por suerte algunas de las cosas hemos encontrado. Lo que escuchamos recién es, obviamente, sí, a Lars Danielsson, Libretto 3, pero no el tema que yo había programado, pero de todas maneras estaba, te digo que era uno de los dos temas que yo había seleccionado. El primero era Dawn Dreamer, que él no fue, y el segundo era Perquidia, que sí fue, estaba dentro de mis favoritos también, así que doblemente salvado por ese motivo. Bueno, habrán escuchado, muy muy lindo, está dentro de esa onda, de esa mantiene el ADN, ¿no?, la música de Lars Danielsson. No por eso cansa, sorprende todo el tiempo, es un maestro de la melodía, este músico casado con una gran cantante sueca también, Ceci Norby, que produce este disco. La banda, bueno, para esta ocasión hablábamos de, se conocen hace mucho tiempo, los anteriores discos, Libretto 1 y 2, habían contado con la presencia del gran pianista Tigran Hamasyan, el gran pianista armenio Tigran Hamasyan. No fue la partida para esta oportunidad, y bueno, el propio Lars Danielsson dice que descubrió el gran talento del pianista acá está Grigori Pripat. Se sorprendió por el talento y casi que no lo extraña al gran Tigran Hamasyan, con la presencia de Grigori Pripat al piano. Muy bien. Vamos a ir. Esto. Pero che, ahora esto también. Bueno, hoy pasa todo, ¿eh? Empecé perdiendo los anteojos. No, no quieran saber lo que tengo puesto en los ojos. Pero che. No, hoy está todo mal. Bueno. Poneme la cortinita así, toso. Bueno, esto es en vivo, muy bien. Vamos a escuchar este disco algo viejito, año 2006. No por eso todo lo nuevo uno piensa que lo nuevo. Uno está como tratando de estar atento siempre a lo nuevo, ¿no? Pero esas revisiones sobre temas o sobre discos, en este caso año 2006, no es tan viejo. Hay música que es absolutamente imperecedera, ¿no? Como en el caso de lo que vamos a escuchar ahora, el saxofonista Martin Speak, Change of Heart, un disco publicado por el sello SM el 6 de abril del año 2006. Y el disco suena fenomenal, ¿no? Pero me fui de cabeza cuando en el listado de los músicos que intervienen en la banda me encuentro con, por ejemplo, el gran pianista sueco Bob Stenson, un otro maestro de la melodía, un gran pianista con una sensibilidad enorme, y el gran baterista, otro gran melancólico y romántico por excelencia, el ya desaparecido baterista Paul Motion. Un disco realmente lindísimo, con dos grandes valores como lo que mencionábamos recién. Completan el contrabajista Mick Hutton y, bueno, y el saxofonista alto, obviamente el líder de la banda, Martin Speak. Escuchemos ya este gran disco de Change of Heart. escuchamos, disculpen, sabrán disculpar la calidad de sonido. Este es otro de los archivos que me masticó el bicharraco este, así que hemos tenido que bajarlo de internet, no con la mejor calidad de audio, incluso tampoco era el tema que había pensado, pero bueno, la formación sí. Esto va a mejorar, seguramente que sí, para la semana que viene esto no puede volver a pasar. Así que, bueno, y obviamente editado y mejorado para poder publicarlo en nuestro blog y escucharlo el sábado ya bien, bien limpito y con el audio en buenas condiciones. Nos vamos a ir, estoy dejando algo de lado por la hora un poquitito. Nos vamos a ir con este último que acaba de publicar hace muy poquitos días la cantante surcoreana Yeon Son-na. Estoy cerrando algunas cositas por aquí y cerremos esto también. Yeon Son-na, She Moves On, ella se mueve. Linda portada, esta joven, joven cantante surcoreana que por aquí ha pasado. Bueno, las críticas de la prensa europea son realmente formidables. Bueno, demasiado, ¿no? Yo creo que es una buena cantante, pero no es como para volverse loco. La propuesta musical de ella tiene un aire también ligado a la canción. Ella se denomina una fanática de la chanson francesa y su música suena un poquitito a eso, algo de pop también por ahí. Este disco me quedo más con la portada que con el contenido porque suena un poquitín flojín. Yo por ahí menciono que el aporte del guitarrista estadounidense Marley Wood la salva un poquitito y le da un cierto aire quizás más pasable que el resto de las interpretaciones y las composiciones, pero como siempre decimos es una impresión absolutamente personal. Lo cierto es que para los que saben, ¿no?, los críticos y la gente que está un poquito más en el tema habla de ella como una de las artistas más exitosas de nuestro tiempo en lo que a ella se refiere, ¿no?, y una cantante también de lo mejor que hay en la actualidad en el globo entero. Hablamos de la cantante surcoreana Yeon Son-na. Nos vamos a ir con un tema de Drifting, de este disco publicado hace muy poquitos días, el 17 de mayo de este año por el sello ACT. Ella se mueve, Yeon Son-na, y con esto, bueno, terminamos la accidentada emisión del día de hoy. Nos ha pasado de todo hoy, pero la música estuvo y estuvo de lo bueno, hasta Luis me dice, che, qué cosas buenas trajiste hoy. Estaba escuchando otra cosa, me parece. Bueno, sabrán disculpar entonces todas las cuestiones estas que nos ha pasado, pero creo que las hemos pasado bien. Yo la pasé re bien, ojalá que ustedes también. Juan Carlos Preus, con la desastrosa presentación del día de hoy, Luisito Cid, mucho mejor él que yo, en controles. Hasta la semana que viene, ojalá la hayan pasado riendo. Muchas gracias.